como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, mi Alex. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estamos? Algo desnerviado, pero bien. ¿Y ahora por qué? ¿Qué te hicieron? Por lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Oye, esto ya parece Londres. Aquí afuera veo desde la ventana. ¿Cómo está el clima por allá, por tu pueblo? ¿Qué ves desde la ventana? ¿Inglesas o...? No, ya me gustaría. La nube, ¿no? Exactamente. Allá por La Breña, ¿cómo está? Aquí está estacionada la nube, pero aquí siempre está la nube. Pues acá no, y ahora sí. Porque bueno que siga lloviendo, chica, que llueva. Pues sí, que viene bien, porque si no, luego estamos con la sequía y eso es peor. Lástima y cuidado para los que andan por carretera, con mucho cuidado, pero para los que estamos aquí bajo techo, pues que siga lloviendo. ¿Qué te pasa, sonrisas? Tú que doy un mensaje a la ciudadanía. ¿Eh? ¿Por qué te burlas de mis mensajes a la ciudadanía? No me burlo, pero es que se viste muy... Dice, para los que estamos aquí, pues... que siga lloviendo, nos da igual. Oye, hoy estoy muy campirano. ¿Por qué? ¿Qué te con pasa? Con mi selección musical. ¿Sí? Sí, y no me fijé y vamos a repetir a Luismi, que ya vi que traes una complacencia y yo también ya traigo una. Sí, pero la mía es primero porque es complacencia. Vale. Pues empezamos con Los Panchos, ¿no? Vamos con que nos pidió esta canción Luis, la de Llévatela con el trío Los Panchos. Oye, ¿averiguaste eso del que preguntaba de la canción esta donde aparece lo de Lady Di? Sí, Lee? Pero le puse los chones, las bragas, los calzones. ¿Y no te salió? Y nada, no doy con ella. De manera. A ver si va a ser colombiana. Oye, ¿y qué son los chones? Los chones por las bragas, ¿no? Pues sí, pero hay que hacer traducción, chica, porque no... Las bragas o calzoncillos, en realidad en México le llamamos chones tanto para hombres como para mujeres. Sí, no, allá no discriminamos. Allá no somos racistas. Allá todo es igual, los chones. Le busqué por todos los lados y nada. Y nada, no hay, pues nada, el amigo David... Pues que a ver si escucha otro fragmento de la canción y que nos diga, porque no hay manera. Pues vámonos con Los Panchos. Tú vas a decir algo de Los Panchos, tendrías que decir algo de Los Panchos, ¿no? De Los Panchos, pues de Los Panchos te puedo decir que están conformados desde 1950. Ah, ¿pero siguen? ¿Eh? ¿Siguen? Sí. ¿Pero qué son los hijos o los nietos? No, los originales. No, bueno, ¿cómo hacen los originales? No, han pasado cinco, pero los tres que están llevan la tira. ¿Y siguen? Ahí siguen, ya los pobrecillos salen en bastones. Pues, bueno. ¿Sabes quién estuvo en Los Panchos muchos años? Muñiz. No, hija, ese estuvo en Los Tres Haces. ¿Y en Los Panchos, papá? No. Sí, mamá, no, yo no me fío de ti. ¿No te fías de mí? No me fío de ti, no eres bueno. Mujer así de confianza. Y menos con música tan vieja, ¿no? Pues sí. Vamos. Échatela. Llévatela. Para Luis. Tú. Tu tercer radio. Yo no la quiero. Bueno. Ay, mamá, espérame, que ya estoy poniendo otra. Vámonos. Ahora. ¿No suena, chica? Ahí va, venga. Esto es despacio. Vale. Que soy un chico muy impulsivo. Ya, yo te veo muy desesperado. Eso me tiene problemas de verdad. Ya, bueno, venga. Ya lo sé. Llévatela. Si al fin y al cabo piensa mucho en ti. Por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería necedad. Llévatela, y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no me encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre. Así le pasó conmigo, por eso vamos mi amigo, te suplico la lleves por el bien de los tres. Vivirás agradecido a su calor, olvidaba decirte. Si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre. Así le pasó conmigo, por eso vamos mi amigo, te suplico la lleves por el bien de los tres. Oye, chiquis, esto es un culebrón, ¿no? Es un culebrón. Oye, pero yo aproveché para ir al baño. Y ya cuando regresé, me encontré con esto de por el bien de los tres. A ver, por el bien de los tres. Cuéntame, porque me perdí la historia. ¿Cómo es? Pues le dice que se lleve a la mujer porque ella está mencionando al otro. Dice, llévatela porque ya no hace más que pensar en ti, en hablar de ti. A ver, él andaba con ella. Y después le llama al ex de ella y le dice, llévatela porque solo te quiere a ti. ¿Al ex o al actual? No sé si ¿cómo? Le puso el cuerno con otro. Yo creo que le puso el cuerno con otro. No, a ver, es como mira, te digo. Mira, haz de cuenta, tú y yo estamos, ¿no? Vale. Y yo le llamo a tu marido. Bueno, Martín. No. Empieza a salir con Martín. No. Y tú le dices a Martín, llévatela, porque no hace más que pensar en ti y no hace, no sé. No. Dice, pero ten cuidado, porque cuando empiece a pronunciar otro nombre, entonces no, ya no, también no, no a es ti así. Te puso los cuernos. No, no es así la historia. La historia es la siguiente. Estamos tú y yo, sí. Vale. Y tú tuviste hace tiempo un ex, bueno, tuviste un amor. Hace tiempo. Y ahora lo sigues recordando. Entonces yo hablo con tu ex y le digo, llévatela porque no hace más que pensar en ti. Pero ten cuidado porque así como pensó en ti, pensaré en otro. Es así, ¿no? Pues sí, pero no tiene por qué ser necesariamente un ex. Oh. No, porque luego por eso dice de los tres. Pero bueno, ¿qué mira, vamos a dejarlo así. Sí. Vamos a preguntarle a Luis qué le pidió, no sé a quién se la esté dedicando. Tú y yo no nos ponemos de acuerdo nunca. Pues no, así es que es difícil. Me toca a mí. De nuestra... No, tengo otra complacencia. Ah, vale, pero es la sintonía, ¿no? Heriberto me pidió esta de México en la piel. Que ahora sí la dejamos completa, que siempre la ponemos como sintonía de entrada y de final del programa. Es una canción muy bonita. Escúchala, no te vayas al baño, escúchala. Chica, que yo fui el que te sugirió esto para tu programa, te sugerí el nombre. Yo soy el padre casi tuyo. Que yo te puse, radiofónicamente hablando, digo. Que yo puse el programa, el nombre de tu programa y te escogí esta. Entonces ahora no me vengas a descubrir. Por la edad también podría ser mi padre. Bueno, vamos con México en la piel de Luis Miguel. Échatela. A ver si no piensa la gente que ya está terminando el programa, porque oye esto y dice, ya acabó, qué bueno que terminó, que fue tan breve. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi a para hacer llorar a esa canción que en el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Está buena, ¿no? Qué rolonón, ¿la escuchaste? ¿No sabes? Sí, claro, bien, me la sé de memoria, chica. ¿No sabes de quién es la letra? Ay, pues no, pero ahorita te lo digo, ahorita en la siguiente pausa. Bueno, ahora sí me toca, ¿no? ¿Eh? Me toca. ¿Qué vas a poner? Es que no sé, tengo que equilibrar esto porque te digo, tengo solo 4 canciones y tres rancheronas, otra de Luis Miguel, que no quiero otra vez ir con Luis Miguel. Y vámonos entonces con esta, que en su tiempo, que será en los 80s, Toda la Vida. ¿Te acuerdas de Toda la Vida? Toda la Vida, con Emanuel, ¿cómo no? Pero el que la cantó primero fue otro, que no me acuerdo cómo, creo que Franco de Vita también. Es que tres y otro Franco también la cantó. ¿Qué esto que estamos hablando de los 80? ¿No? Eso, ¿ya te caíste? No. ¿Tu suegra? No, ya déjala en paz. Ah, pues tú le andas metiendo el pie por toda la casa, me dirás si no. Bueno, Toda la Vida de Manuel. Échatela. Vale. Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte, vida, pensando siempre en tu egoísmo y por no ser esclavo tuyo. Esclavo. Ay, Chanclis, me voy a autocensurar porque esta dura 5 minutos, está muy larga. Y te tengo algo que comentar y ya no puedo ahorrar. Oye, pero contenerme. No era Franco De Vita, era Franco solamente el que la cantaba. Vale. ¿Te acuerdas? Sí, ese, claro. Que además fue el único disco que sacó, ¿no? Sí, y ya después se retiró. El clásico grupo cantante que da una sola campanada fuerte y después desaparece. ¿Sabes de quién me acuerdo también? ¿Te acuerdas de las chicas de la Ketchup, con el ACRG? Que fue un cañonazo, sí. Y nada más fue ese y no más. Bueno, un golpe de suerte. Se ha dicho, menos mal que solo sacaron eso. Esa era chistosona, ¿no? Eran guapas y eran graciosas. Oye. Pero de eso a que tuvieran o que cantaran bien. Ya, te tengo que hacer una sugerencia para que modifiques la estructura de tu programa, que está tan bien diseñada. A ver. Es que aquí nos llama Elena Morera. Y me dice que si podrías poner la canción de Vicente Fernández, Mi Querido Viejo. Y dice, quisiera dedicársela a mi abuelo que hace 3 días que nos dejó. Entonces te quería proponer lo siguiente, porque tú haces las complacencias y las dejas de una semana para otra. Por decir algo, hace rato le pusiste una a Luis. Uh-huh. Luis ahora no lo veo en el Facebook, me da que nos está escuchando. O sea que la gente pide sus canciones y si se las pones una semana después ni se enteran. ¿Por qué no agilizamos las complacencias y las ponemos en el mismo programa, chiquis? Hombre, aquí vamos a hacer una excepción, efectivamente. Oye, ¿qué estás preparando? ¿Bebida? Oigo ahí verter agua. ¿Qué? ¿Es agua o qué es? Me estaba lavando las manos. Ah. ¿Se oye? Pues sí, chica, todo. Te digo, hace rato se escuchó el golpazo de tu suegra caer. En los cristales. Ahora no sé, vale, qué estás, pues, haciendo, estás lavando. Me quedo quieta. Bueno, ¿cómo ves, sí, esto que te sugiero? Ponla. No, bueno, ahora ya. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta, vale. Pero déjame poner antes otra y se la ponemos ahora a Elena y vamos a hacer eso, las complacencias. Aquí se complace de manera inmediata, de manera express. Que vale. Para eso nos pagan, ¿vale? A ver si tienes capacidad. Ya verás. Para hacerlo. Ya verás qué agilidad tengo en las manos, que parezco, bueno, y pianista. Bueno, sí, las que no tengas capacidad, pues las dejamos para la siguiente. Que no, chica, que se puede en el mismo día. No, en el mismo día, ya verás. Bueno, vámonos con una canción tuya y luego le ponemos a Elena esta de Mi Viejo con tu Mi suegro. Querido Viejo con Vicente Fernández. Una canción muy bonita, además. ¿En qué hará para llorar para los que han perdido a sus padres, o en este caso sus abuelos? Sí, para los que todavía los tenemos, pues bueno, nos entrará el sentimiento. Para valorarlos antes de que se muera. Así es. Vamos con una tuya y luego ya ponemos la de Mi Viejo. Órale. ¿Cuál? Ahora vamos la de Me no Haces Falta. Esta no, esta la que la semana pasada no pusimos, ¿no? Sí. Uy, pensé que la olvidarías, pero bueno, pues veo no, que no. No, porque además a mí sí me gusta. Es que ya se oye súper viejita eso. Mira, así el organito este se oye, pero súper... Deja de criticar mis canciones. Del año de Catapún, chin, chin, chica. Cancino. Venga, vamos con la de Gabriel. Y regresamos con Mi Viejo. Ahora. Yeah. ¿A ver, Chacliz, te ha pasado eso de que suelta la rienda y ya que lo ves perdido ya te arrepientes? Sí, alguna vez. ¿Sí? ¿Quién te soltó? No, te estoy preguntando a ti, bueno, ¿quién me preguntas a mí? Ay, porque ¿cómo? Nos conocemos. ¿Por qué dices que me soltó si no es el perro tú? Pero estamos hablando hipotéticamente. Ay, luego te lo tomas todo personal. La famosa de conozco un amigo, ¿no? Que le pasó eso. Sí. Conozco un amigo que le soltaron la rienda y ya que la soltaron, como que ya querían dar marcha atrás y ya no había manera. Y ya no hay más tu tía, ¿no? Pues sí, es que es un acto doloroso que te suelten. Además, yo creo que estás a tiempo. Y ya nada más por venganza dices, pues ahora no. Por eso lo de la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Ah, ¿no? Exactamente, que todo un decálogo de filosofía. Oye, vámonos con esta de Chente. Échatela. Dedícasela a... espérame. Ya no te acuerdas del nombre de la chica. A Elena, sí, como no, sí me acuerdo. Elena Morera, que se la dedica a su abuelo. Elena, que lo siento mucho y nada. Sigue hablando, sigue hablando porque todavía tengo aquí. ¿Eh? Que sigues hablando, ¿no? Ya no. Venga, adiós. Adiós. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, y soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Ahí está Martuchis, puro sentimiento. ¿Estás con el moco caído? Casi. No, porque me estaba distrayendo aquí una chica y ya no me dejé inmiscuir en la canción, que sí da sentimiento y recuerda a los padres, o en este caso como Elena, los abuelos. Pero una chica aquí me estaba distrayendo y que te manda saludos, Nieves Francisco Ramón. Muchas gracias. ¿Tú habías escuchado un nombre con apellidos y que todos sean nombres propios? Es verdad. Aquí Nieves muchos, Francisco ¿eh? Ramón. Sí. Aquí hay muchos. Buenos Oye, suspiros. ¿Y quién vas a poner ahora? Me toca a mí. Sí. Sí, te toca a una nacionalizada, naturalizada mexicana, que es Tania Libertad. Peruana de origen, pero mexicana de sentimiento y con papeles, así es que no me puedes decir nada. Con esta serenata huasteca. Échatela. ¿Te gusta? Sí. Vámonos. Que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Oye, Burki, ya me estoy arrepintiendo de lo que te propuse de las complacencias. Ya te están hablando para pedirte. Sí, más. Porque yo pensé que nada más tenías un radio oyente o dos. Luis, uno que a veces está, uno está, Heriberto, Elena, pero ya también ya se mutó María Goretti y ya pidió canción, entonces yo no sé si voy a dar marcha atrás. Bueno, hoy Escapa dice que quiere la de Imagina de Cristian Castro y que Uy, se la de Cristian Castro, hace un montón. Uy, y que se le quiere dedicar a su marido, José. ¿Y Goretti? Sí, Goretti, a su marido José. Ajá. Y que es su santo mañana y que a que su bebé, que porque mañana le van a hacer la ecografía y que espera, obviamente, y todos deseamos que esté muy bien. Hombre, y así va a ser. Pues seguro que sí. Así va a ser. Pues así es que ya me da que se nos va de las manos la programación musical y ahora somos presas de nuestros radioyentes. Somos unas marionetas del público que nos escucha. Hombre, bien lo dijiste, pa dos que tenemos hay que cuidarlos. Bueno, pues para Goretti, para su bebé y para José, esta canción. Imagina la paz y la ternura que sentimos. Imagina lo dulce y lo divino que sería. Imagina que juntos estaremos algún día. No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Imagina besar. la vida. Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Imagina todito lo que tengo en mi guardado. Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy, te lo regalo. Yo esta nunca la había escuchado. No, yo tampoco, qué bonita canción, ¿eh? Pues sí. Pues para Goretti, que está en Barcelona, un abrazo y que todo vaya bien con la ecografía, y también abrazos para el amigo José. Que sí, que así va a ser, todo irá muy bien y todo viento en popa. ¿Tú te animarías a tener otro hijo? Yo sí, yo ¿qué dices? Nosotros somos 8 hermanos. Yo sé lo que es una familia grande y divertida. Yo. Pero mi marido ya dijo que no, mijita. Yo soy más bien perro solitario. Fue cumpleaños de mi hija el sábado pasado y hubo una reunión de sus amiguitos y que va en 2 horas y casi acabo loco. O sea que tuvo otro hijo y ya no te vas a animar. Depende. ¿Joder? Bueno, no me hagas hablar. No me hagas hablar. ¿Por qué no? No, ya estoy mal. Venga, no, si estás no. Deseándolo. No, ya no. Estás deseándolo. Ya no. Hablar, digo. Ah, vamos con una de tus canciones, chiquistriquis. A ver, ¿a quién vamos a poner pues ahora? Dime, la de JC, John, Camila y no sé quién más. Esta es como JC, de... John, sí. Y Camila. Esto es casi como lo de We Are The World. ¿Cuántos cantantes, chica? No, además está muy bonita y grabaron el video en Pátzcuaro. En Pátzcuaro. Y ayer lo vi y lo requete varias veces. Me gustó sí. Mucho el video. Pues vamos con estos. ¿Son 3, 4? ¿Cuántos son los que cantan? Pues JC, Camila, y son Camila dos, son 4. Son hermana y hermano. Y Camila, a ver, son 3. Es que yo ya estos tiempos modernos ya no los entiendo. ¿Quién es el chico? ¿El Joy o Jesse? Joy es el chico. ¿Y estos son mexicanos? Son mexicanos todos, sí. ¿Pero y qué? Joy es Juan y le dicen Joy, y Jesse es Jessica. Pues es que y nacieron en Jesse. Estados Unidos, pero hijos de padres mexicanos. Vale. Y, pues vamos. Y se fueron desde chicos a México, o sea que ya sabes cómo es esto. Es como Estefanía, un nombre muy mexicano, ¿no? Como total. Por eso está Estefanía de Mónaco. Claro. Que se fijó en este nombre mexicano y por eso le pusieron este nombre. Claro. Vamos. ¿Pero que este es para llorar o qué? No, es una canción bonita. Chica, bueno, deja de estar lavando cacharros cuando estás haciendo un programa. Nunca se había visto esto en la... Bueno, aquí se ve de todo. Ahí yo creo que se ha visto de otras pues cosas. Pues sí, peores. Que no, hemos visto la comida mientras... Hemos visto perros de... peleas de perros. ¿Qué dice? Sí, incluso un perro muerto. Ahí en el radio. Sí. Joy, ¿por o sea qué los matas? Yo no, en Emilio, que dos perros ahí matándose. Esto es una radio. Después de la BBC está Radio Murión. Vámonos. Y tú sigue dando ahí a los cacharros. Todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar. Lleno de remordimiento, dejándote detrás, fingí ser alguien más y yo. Sufrimiento. que el dolor cambie y se transforme en tu perdón. Navegar en un mar sin fantasmas. Ay, chiquis, tenemos una llamada. Nunca me había dado tanto gusto que me llamara el amigo Educado Paz, que esta canción no me gusta nada, así es que mira, dos pájaros de un tiro. A ver, Educado, qué gusto, ¿cómo estás? Es mutuo el gusto. ¿Qué tal, Educado? Buenos días. Buenos días, no, simplemente porque hace tiempo que no oigo el programa, porque haces bien. El psiquiatra me dijo que la voz de Alejandro me producía urticarias y cosas de esas, ¿no? Náuseas, ¿no? Sí, bueno, algo, no quise decir tanto. Entonces que no lo oyera, ¿no? Pero entonces yo quería saber si el programa se seguía llamando México en la piel, porque él al hacer ahora oriundo, no sé si habían cambiado el nombre del programa. Yo lo que le he dicho a Marta, ella también ya es medio española, o sea, que debería ser España, te amo con todo mi corazón. Yo soy mexicana desde la médula hasta desde los dedos del pie, pasando por la médula hasta la cabeza y todos los pelos, bueno, los tres pelos que tengo. Que Educado, si es que ya sabes quién es este chico, si es que esto no hay por dónde agarrarlo al pobre. La verdad, y encima la fama que tiene. Yo ya soy más de acá que de allá. Podría ver, llamarse. Hice una encuesta a los palmeros a ver si te quieren de verdad, así como muy palmero, muy palmero. Yo no lo haría, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Sí. ¿Tú votarías? ¿Tú votarías? ¿No vaya a ser que le quiten otra vez la nacionalidad? Bueno, lo que pueden hacer es que lo suban en la patera que está bajo entonces se corte y lo manden fuera. ¿Pero sigue ahí la patera? Sí, bueno, me imagino que estará abajo, no lo sé. Yo pensé que las habían mandado con todo y patera a Tenerife. No, la estarán guardando para nosotros irnos fuera de aquí. Eso la de. Como sí, sigan llegando eso. Mexicanos y nacionalizándose, a ver dónde vamos nosotros. Eso es verdad. Y más de ese tamaño, porque ocupa por tres. Pues nada, me alegro de oírlo. Esto es amor, ¿eh? Sí, ya sí. Doy fe que lo que tienen entre ustedes es amor del bueno, además. Mira que a pesar de todo lo que has dicho, me gustó tu intervención, porque ya nos libramos de esta de canción del Jesse, Johnny, Camila y compañía. Así es que gracias por llamar. Eres un insensible, Alejandro. Un abrazo, ¿eh? Bueno, igualmente, gracias. Educado, un abrazo, gracias. Bueno, sigamos con esta bonita canción. Oh, creo que ha llegado. ¿Qué dices tú? Que tuviste suerte y todo. Pues sí, chica, porque esto del Jesse, Johnny, Jory y Chorris no me gustan. Ahí te voy con una buena. Oye, ¿eh? ¿Y quién fue la chancla que tiraste? ¿O que te tiraron? Pero eso es para la vida íntima. Ah, yo pensé que era de un amigo que le había pasado a un amigo. Ah, no, y lo tiraron a él. Ay, qué lástima. Así son las mujeres de ingratas. Por eso te dediqué la otra vez la canción de ingrata. Por inseguros. No, por inseguros no, por... bueno. Ahí te va esta canción y que se la voy a dedicar a mi hija, que acaba de cumplir años, chiquis. ¿Cuál? Y para ella con todo mi amor. ¿Cuál canción? Te la dejo de sorpresa. Valeria, muchas felicidades, mi niña. Tranquila, que va a ser tu padre nomás toda tu vida. Pues para ella con mucho amor. Felicidades. Decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, rima o prosa. Quizá con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes una cosa. decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo. Cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. ¿Sabes una cosa? Ahí está Chanclis. Qué bonita canción escogiste para Valeria. ¿A que sí? ¿La escuchaste o no? Yo, ¿cómo que si la escuché? El problema es que ella no la escuchó ni la va a escuchar, pero bueno. Bueno, algún día la escuchará. Algún día la dirá, mira, mi papá me dedicó esto, qué bonito. Cuando se lo diga a sus hijos. ¿Eh? Cuando se los diga a sus hijos. Sí. ¿No? Pero muy bonita, ¿eh? Felicidades. Gracias, Chanclis. Te digo que a últimas como que me sorprendo de mis gustillos. Sí, sí, sí. A ver si cuando te dieron la nacionalidad te cambiaron algún chip. Que me da que me está mejorando ser español. Yo veo por qué en ti no se ha provocado el mismo proceso, pero bueno, a ver si llega después. ¿No? Vamos con otra. Ay, qué lástima. Vamos con otra tuya. Vamos a... Que yo al final te tengo lo que te prometí, te lo voy a cumplir. Yo lo que prometo... Te tengo la negra. ¿Me la tienes negra? Sí, te la voy a poner al rato. Vámonos, Chanclis, con... No, la calandria. Ay, Dios mío. Bueno, con Rigo Tobar. O sea, yo voy para arriba y tú vas para los fondos del infierno. Bueno, hay que balancear el programa. Qué va. Bueno, ¿y esto qué? A ver, venga, presenta a Rigo. Ya abrazo. La calandria con Rigo Tobar para mi novio. Ándale, pues. Ay, Dios mío. Además era cuando estaba con su costa azul. Dios. ¿Con su cosa azul? Sí. ¿Tu novio? Rigo Tobar y la cosa azul. Ah. ¿Este qué instrumento es? ¿Un organito? ¿Un violín? Sí, un órgano y violón. Un acordeón. Ah, mira, vamos. Cerca de mi casa hay un tamarindo donde una calandria construyó su nido. Cuando está cantando, está de piedra, es simbolizando a la primavera. La calandria canta. Yo quisiera ser este pajarito, allá de un querer igual de bonito. ¿Ese pajarillo es la calandria? ¿Eh? ¿Tú? Yo pensé que la calandria... ¿Cómo se llaman estas carruajes que van con caballos? ¿No saben? Carretas. ¡No! En Acapulco. ¿Qué? Payola, ¿por qué me... En Acapulco no se llaman calandrias o calandrinas o cómo se llaman? Las que en Acapulco van, que es como, como carretas. Una... No son carretas. Averígualo, Chaquila. Chale. Oye, creo que te he subestimado. ¿Por qué? En cuanto a tu audiencia, yo pensé que tenías 2 radioyentes, pero no veo que son 4. Claro que se van alternando, un día son 2, otro día son 1. Claro, nos manda para que no se aburran. Ya, nos manda José Ángel un mensaje, dice felicidades por el programa a ti y a Marta, y felicidades a tu niña, que sea muy feliz en su día, un abrazo y guapa tarde, un quiero. No, qué bonito, José. Tú dile, respóndele y dile que 2 quieros, y yo le digo que 3. Bueno, no, yo no, porque van a pensar que hay algo turbio. Pero tú dile que 2 quieros. Muchas gracias, José Ángel. Te mando un abrazo muy fuerte y muchos apapachos. Bueno, ahí te voy otra vez, pero algo más bravío. A ver. Ahí te va la negra. Sorpréndeme. Chinglis, tengo una queja. ¿Qué pasó? Estamos muy devaluados los padres en este país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Día de la Madre se hace super festivales en los colegios. Fíjate, yo no sé si gracias a que denuncié, porque hasta hace un año me regalaron en el colegio un... No sé cómo se llama aquí. En México son separadores, los que van estos en el libro, para que sepas en la página que van. Eso el año pasado. Pero antes, todos los 7 años anteriores, nada, nada. Y en el colegio no se mencionan los padres. Y a las madres sí mucho. Pues eso, yo creo que Valeria se nos quedaba, porque mi novio tiene de lo que me faltaba. Suyos, vamos a denunciarla a la policía local. Sí. ¿Qué dices? Que tiene todos los años. Desde que iban en guardería. ¿Les dan cosas? Le traen regalitos. Pues a mí nada. Me da pues, que esta niña los vendía o se los regalaba a otros niños. O me dirás. Decía, mi papá no se lo merece. Mejor me lo como. Oye, entonces, bueno, retiro lo dicho, retiro la queja. Eso te iba a decir, porque me voy a quejar, los padres pero con tienen ella. Más mérito todavía aquí. Sí, bueno, más no regalitos, y no tienen tanto mérito, mejor dicho. Oh. Por cierto, se llaman calandrias, ¿eh? Las ¿ves? Carretas, tenías razón. Ah, y tú, que es tus carretas y carrozas, bárbaro. Tú que has visto muchas películas del oeste. Oye, Shangri, le digo una felicitación a los padres para mañana. Nada más recuerda que esto lo repetimos el sábado, aunque este sábado vamos a tener rally, me da que este no se repita, así es que haz lo que quieras. Sí, porque además ya nos vamos, ¿no? Sí, ¿no? Pues nada, muchas felicidades para los papás, para los papacitos, para los merezcos. Eso de pasito, eso ya no, estás distorsionando el mensaje de fraternidad. Que no, que con el sector masculino y te estás aprovechando para mandar mensaje subliminal de quiero. ¿Y no es así la onda o qué? Bueno, venga, déjate. Venir. Felicidades por poner su granito de arena y por ser tan buenos padres. Y a los que no lo son, pues también por ser padres. Y hablando de papacitos, según tú me imagino, papacitos con pues el para Pablo Montero. Fernández, por ejemplo. O tu Pablo Montero. A Pablo Montero, mira, además vamos a cerrar bien el programa con Pablito. Deja que salga la luna. Deja que se meta el sol. Para decirte cositas. Con mucha inspiración. ¡Vámonos! Hasta la próxima, Chanclis. Hasta lunes y que sean felices. Marta, ¿ya me colgaste? No. Ay, ¿por qué no colgabas? ¿Qué? Espérame, un mensaje de último momento. A ver. Que no me quise pasar. ¿Y por qué no? ¿Qué, te vas a esperar hasta que termine la canción para colgar? No. Bueno. Dice José Ángel que mañana cumple años, o sea que dile tres quieros. Nació el Día del Padre. Felicidades, sí. José Ángel. Pero no es padre, ¿eh? Ya sé. Bueno, que se le conozca así oficial. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Que la vas oficial, a cagar? No, a lo mejor en cada municipio tiene ahí algún hijillo por ahí, pero no reconocido. Nah, José Ángel no sería capaz de oh, algo. No, lo que no es tremendo con no, las chicas. No, José no, Ángel no es capaz viva. De algo así. Fíjate, qué poco lo conoces. Fíjate lo que te digo. Que, bueno, José, dile algo. Feliz cumpleaños. Y feliz día del padre por si papá. Algún día reconoces a todos tus chiquillos que tienes por ahí. Que pronto te hagan papá para que recibas regalitos, no como otros. ¿Qué? Ah. Oye, ¿qué me dijiste? Bueno, dice Elena que ya que mañana es día del padre, dedícales una canción. Pues esta, ¿no? Esta misma. ¿No? Bueno, sí. Ahora sí ya. Es la bueno. Definitiva, la despedida, el adiós, el último adiós. Eso. Hasta la próxima. Sean felices. Venga. Sé que noche con noche va creciendo más y más. Sonora, vestida con el mar de Cozumel.